Hola, bienvenidos al programa Cuestiones Internacionales. Es un placer estar con ustedes una vez más. Gracias a la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3, y a Leonardo López por transmitir este programa. Mi nombre es John Telford. Durante unos 40 minutos, hablaremos de cuestiones de geopolítica internacional. También van a escuchar música relacionada con Irlanda. Quisiera saludar especialmente a Ricardo y Marcelo y a todos que tienen programas en esta radio comunitaria y en otras radios comunitarias como en Pepinas. También quiero agradecer a Guillermo Elijate por las revistas sobre asuntos internacionales que me regaló. Gracias, Guillermo. Cualquier tema o sugerencia de los oyentes para los programas Cuestiones Internacionales es muy bienvenida. Mi dirección de correo es telfordjohn50@gmail.com. Lo pueden encontrar en la página de Facebook de la radio comunitaria de Leonardo López. Y los programas Cuestiones Internacionales se encuentran en el sitio web archive.org, buscando Cuestiones Internacionales. El título de este programa de Cuestiones Internacionales es Palestina, divide y vencerás. Se puede escuchar el martes a las 12, el miércoles a las 16 horas, el viernes a las 13 horas y el domingo entre las 13 y las 14 horas. Este es el tercero de tres programas sobre Palestina. El título se refiere a la estrategia aplicada históricamente contra los palestinos. Irónicamente, hace unos 2.000 años, la estrategia de dividir y gobernar fue aplicada por el Imperio Romano contra los judíos durante la Guerra de los Judíos en el siglo II. Y en el siglo XVIII, Immanuel Kant describió tres reglas en latín para los déspotas. Primero, divide e impera, o divide y vencerás. Segundo, fage excusa, o actúa ahora y pide disculpas después. Y tercero, si fechiste, nega, o si cometes un crimen, niégalo. Y se podría añadir una cuarta regla: la posesión indica pertenencia. Esas cuatro reglas pueden aplicarse al tratamiento de los palestinos. En los primeros programas, escuchamos cómo el pueblo palestino ha sido gradualmente abandonado por los estados árabes. Esto incluye acuerdos bajo presión y con tentaciones de los Estados Unidos. A cambio de las recompensas y las armas avanzadas, algunos estados árabes han acordado reconocer a Israel. En el segundo programa, examinamos cómo la duplicidad de la Gran Bretaña y de otras potencias coloniales sembraron las semillas de la sangrienta partición de Palestina. Los israelíes han reconocido desde hace tiempo que su ocupación de Palestina no puede mantenerse indefinidamente. Durante el último medio siglo se ha seguido una estrategia alternativa. Hoy cerramos esta serie sacando 10 conclusiones sobre la difícil situación del pueblo palestino y la estrategia israelí en su contra. Estas conclusiones son: 1. Palestina se ha reducido a dos pequeños enclaves separados y débiles. 2. Las tierras y los recursos palestinos han sido expropiados sistemáticamente. 3. Palestina es un Estado observador no miembro de las Naciones Unidas. 4. El Estado palestino ha sido fragmentado y se ha vuelto inoperante. 5. Los asentamientos israelíes en los territorios palestinos violan el derecho internacional. 6. La estrategia de Israel es hacer que la franja de Gaza quede impotente y luego aislarla y abandonarla. 7. Israel pretende anexar aproximadamente un tercio de la Cisjordania. 8. Los gobiernos no tienen amigos, solo tienen intereses. 9. Los palestinos no pueden confiar en que los gobiernos árabes protegen sus derechos. 10. Los nacionalismos se dividen y los pueblos se unen. Este es el programa número 35 de Cuestiones Internacionales. Fue grabado el 4 de enero de 2021. Así que empecemos. Conclusión 1. Palestina se ha reducido a dos pequeños enclaves separados y débiles. Como escuchamos en los programas anteriores, históricamente la Palestina árabe se extendía desde el actual Líbano y Siria en el norte hasta Egipto en el sur y desde el mar Mediterráneo en el oeste hasta el río Jordán en el este. Esos 27.000 kilómetros cuadrados se han reducido ahora a menos de 6.000 kilómetros cuadrados. Son aún menos si se restan los asentamientos israelíes. Esta reducción se produjo en una serie de acontecimientos. La primera reducción se produjo durante el mandato británico para Palestina, desde julio de 1920 hasta mayo de 1948. Un plan de las Naciones Unidas proponía dividir Palestina en dos estados de aproximadamente el mismo tamaño. Uno para Israel, de unos 55% de la Palestina, y otro para los árabes palestinos, con 45% del territorio. Jerusalén y Belén se convertirían en una zona internacional. Los israelíes aceptaron el plan. Inmediatamente declararon su estado el 14 de mayo de 1948, el día después del fin del mandato británico. Curiosamente, cuando Israel declaró su estado, no definió sus propias fronteras. Pero los árabes rechazaron el plan de las Naciones Unidas y 5 países árabes atacaron el nuevo Estado israelí. Esto y el conflicto contra los británicos se conoce como la Guerra de Independencia de Israel. Cuando esa guerra terminó en 1949, Israel había avanzado mucho más allá de las fronteras que habían sido propuestas por las Naciones Unidas. La Palestina árabe se había reducido a la franja de Gaza y al territorio de Cisjordania, al occidente del río Jordán. Además, la línea de armisticio, llamada la Línea Verde, atravesaba el centro de Jerusalén. Jerusalén del Este se encontraba dentro de la Cisjordania, pero Jerusalén Occidental estaría bajo el control de las leyes de Israel. Gaza estaba ocupada por Egipto y la Cisjordania y Jerusalén Oriental estaban ocupados por Jordania. Estas fronteras no fueron formalizadas ni acordadas. eran las líneas de alto el fuego de facto. Los estados árabes se negaron a reconocer a Israel. La segunda gran reducción se produjo en 1967. En la Guerra de los Seis Días, del 5 al 10 de junio de 1967, Israel derrotó a sus vecinos Egipto, Siria y Jordania. Israel tomó la Franja de Gaza y la península del Sinaí de Egipto, hasta la orilla del canal de Suez. Israel también tomó de Jordania la Cisjordania y el este de Jerusalén. E Israel tomó los estratégicos altos del Golán de Siria. Estos avances aumentaron enormemente las áreas bajo control israelí. Esto llevó a que cientos de miles de palestinos fueran forzados a dejar Palestina o que eligieran irse. La mayoría entró en Jordania desde la Cisjordania y en Egipto desde Gaza. A la mayoría de esos refugiados palestinos nunca se les ha permitido regresar a sus lugares de origen. Las leyes y la administración israelí se extendieron a Jerusalén del Este y a los altos del Golán en Siria. Aunque no fueron anexadas formalmente, en efecto, fueron absorbidas por Israel. La construcción de los asentamientos de israelíes en Palestina luego se aceleraron dramáticamente. Sin embargo, en 1979, en los acuerdos de Camp David, se devolvió a Egipto la península del Sinaí. Esto fue a cambio del reconocimiento de Israel y una garantía de que Israel tendría acceso al canal de Suez. En 1994, Jordania también reconoció a Israel y formalizó su frontera con Israel. Jordania renunció a todas las reivindicaciones territoriales sobre la Cisjordania. La frontera norte entre Israel y el Líbano es aceptada de facto como la línea del armisticio de 1949, y la frontera entre Israel y Siria permanece sin acuerdo. Tanto Israel como los palestinos reclaman Jerusalén como su capital, pero en 2018 el presidente Trump reconoció a Jerusalén como la capital de Israel y trasladó la embajada de Estados Unidos en Israel a Jerusalén desde Tel Aviv. Fue a través de ese proceso sistemático durante 70 años que Palestina se ha reducido implacablemente a solo dos pequeños territorios divididos y aislados. Conclusión 2. Las tierras y los recursos palestinos han sido expropiados sistemáticamente. En primer lugar, las casas árabes son demolidas regularmente. En 2020, las Naciones Unidas registraron 170 demoliciones solo en Jerusalén Oriental y 644 demoliciones en la llamada Zona C de la Cisjordania ocupada. La Zona C es la mayor de las tres zonas de la Cisjordania. Está bajo control total israelí. Está bajo la ley israelí. La construcción de asentamientos por parte de los israelíes se autoriza continuamente. Hay más de 200 asentamientos legales y puestos de avanzada ilegales y 630.000 colonos en Cisjordania. Los puestos de avanzada, como se llaman, son asentamientos que no han sido formalmente legalizados. Sin embargo, a menudo las autoridades israelíes les brindan servicios básicos. En segundo lugar, el agua es otro recurso que está siendo expropiado. La extracción de agua por parte de los palestinos de los acuíferos que se encuentran por debajo de la Cisjordania está muy restringida por las autoridades de la ocupación. En cambio, a los colonos dentro de la Cisjordania y a los israelíes fuera de los muros y vallas de separación, se les suele permitir extraer volúmenes de agua muchos mayores. Los palestinos y sus cultivos y animales sufren como consecuencia. En el tercer lugar, las granjas palestinas pueden quedar divididas y las tierras son a menudo imposibles de utilizar o son expropiadas debido a los muros o vallas de separación extremadamente altos. Las barreras de separación tienen un efecto similar en las zonas urbanas, separando o expropiando viviendas e instalaciones. En cuarto lugar, el comercio y las otras actividades económicas se ven obstaculizados o impedidos por impedimentos burocráticos, controles, registros y retenes. En el caso de la frontera sur de Gaza, como escuchamos la semana pasada, Egipto colabora con Israel en el control de la entrada y la salida de Gaza y en la destrucción de túneles. En quinto lugar, las aguas marítimas a las que Gaza tiene derecho legalmente han sido reducidas repetidamente. Esto ha reducido la pesca drásticamente. Por último, y de mayor importancia, hasta ahora Gaza no ha podido explotar sus yacimientos de gas natural. Estos fueron descubiertos frente a la costa de Gaza en el año 2000. Los impedimentos, las restricciones, las exigencias fiscales y la falta de cooperación de Israel han complicado seriamente la explotación del gas. Aquí haremos una pausa para escuchar música de Irlanda. Después de esa música, continuaremos con las 10 conclusiones en nuestro análisis de Palestina. La conclusión 3. Palestina es un Estado observador no miembro en las Naciones Unidas. En 1988, en Argel, Yasser Arafat, el entonces líder de la Organización de Liberación de Palestina, declaró el Estado de Palestina. El Estado comprende la Cisjordania y la Franja de Gaza. En 1994, después de los acuerdos de Oslo, se formó la Autoridad Nacional Palestina para administrar las pequeñas áreas A y B de la Cisjordania. Recuerden que la área C es administrada directamente por Israel. Y en 2007, el grupo islámico Hamas fue elegido para gobernar la Franja de Gaza. Esto fue 2 años después de la retirada unilateral por Israel de Gaza. El 29 de noviembre de 2012, la resolución número 67/19 de la Asamblea General de las Naciones Unidas reafirmó, y cito, el derecho del pueblo palestino a la libre determinación y la independencia en su Estado de Palestina, en el territorio palestino ocupado desde 1967, y se conceda a Palestina la condición de Estado observador no miembro en las Naciones Unidas. La condición de Estado no miembro observador solo la tiene otro Estado, la Santa Sede, que incluye a la Ciudad del Vaticano. Ese estatus es muy importante. Permite a Palestina participar en las convenciones internacionales y le da acceso a los procesos y foros legales internacionales. Un total de 138 estados de los 193 miembros de las Naciones Unidas, o sea, casi el 72%, han reconocido al Estado de Palestina. Pero el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas trata a Palestina como una entidad no soberana. Esto impide la admisión de Palestina en la Asamblea General de las Naciones Unidas como miembro de pleno derecho. Sin embargo, Palestina es miembro de la Liga Árabe, la Organización de Cooperación Islámica, el Grupo de los 77 Estados, el Comité Olímpico Internacional y otros organismos internacionales. Israel y los 3 países de América del Norte, y también Australia, Nueva Zelanda, algunos estados del Pacífico y muchos estados europeos no reconocen a Palestina como Estado. Sin embargo, Israel parece aceptar la idea de la creación de un Estado palestino. Los acuerdos de Oslo incluyeron la llamada solución de 2 estados, uno para Palestina y otro para Israel. Pero Israel no da detalles sobre el tipo ni la extensión geográfica de un Estado palestino, ni cómo se establecería. La conclusión 4. El Estado palestino se ha fragmentado y se ha vuelto inoperante. En primer lugar, la separación física de Palestina en 2 enclaves ha hecho que un Estado viable, operativo y eficiente sea prácticamente imposible. Los dos territorios se mantienen físicamente separados y también separados en términos de la comunicación a causa de la ocupación israelí. Además, Israel conserva gran parte de la autoridad fiscal en ambos territorios, pero aplica criterios y reglamentos diferentes. Por lo tanto, Gaza y la Cisjordania son esencialmente entidades políticas, jurídicas y administrativas separadas. A menudo están en conflicto, a veces en conflicto armado entre sí. Y en segundo lugar, el transporte terrestre interno se ve obstaculizado por las restricciones burocráticas, los reglamentos militares, las barreras de separación y el enorme número de retenes. Además, las inmensas barreras de separación atraviesan el centro de zonas urbanas, rurales, administrativas y comunitarias que antes habían estado integradas. En tercer lugar, los más de 200 asentamientos y puestos avanzados israelíes incrustados en la Cisjordania han fragmentado el territorio. Muchos asentamientos israelíes se rigen por las leyes y la administración israelíes, a pesar de encontrarse en Palestina. Además, los asentamientos israelíes están conectados por carreteras para uso exclusivo de los israelíes. Esta fragmentación ha sido descrita por el líder palestino Mahmoud Abbas como, cito, un queso suizo. Esto es en referencia a los grandes agujeros y espacios que se encuentran en dicho queso. En cuarto lugar, Gaza y las 167 áreas administrativas de la Cisjordania han sido comparadas con los antiguos bandustanes en Sudáfrica o con las reservas de los pueblos nativos de América del Norte o las fragmentadas regiones del Cáucaso de la Federación Rusa. En los acuerdos de paz de Oslo en 1993, Israel retiró su control militar de algunas partes de la Cisjordania. Sin embargo, Israel sigue controlando la mayor parte del territorio en lo que respecta a la seguridad, las leyes y la administración. En quinto lugar, en 2005, Israel retiró unilateralmente sus fuerzas y colonos de Gaza. Sin embargo, Israel se niega a tratar con la administración del grupo islámico Hamás, que había sido elegida por el pueblo de Gaza. Israel ataca con frecuencia y realiza regularmente incursiones de gran escala en Gaza. Muchas casas e instalaciones han sido totalmente destruidas mediante bombardeos aéreos, misiles, infantería y tanques pesados. Esto ha debilitado gravemente la capacidad de los palestinos para administrar Gaza. En sexto lugar, las políticas israelíes han alimentado las tensiones políticas e incluso de seguridad entre las dos facciones de la Autoridad Nacional Palestina. Israel aplica abiertamente estrategias de divide y vencerás entre el grupo Fatah en la Cisjordania y la administración de Hamás Islámica en Gaza. Por último, Jerusalén Oriental, o Jerusalén del Este, es reclamada como la capital de la Palestina árabe. Sin embargo, ha sido separada físicamente, legal y administrativamente de la Cisjordania, aunque no oficialmente ha sido de hecho anexada por Israel. En conclusión, como resultado de todos estos impedimentos, las actividades económicas, sociales, culturales, políticas y administrativas normales de un Estado se hacen difíciles o incluso imposibles dentro del Estado de Palestina. La conclusión número 5. Los asentamientos israelíes en los territorios palestinos violan las leyes internacionales. Los asentamientos israelíes en Palestina han sido denunciados como ilegales en numerosos organismos internacionales y nacionales. Se han aprobado repetidamente resoluciones de condena de los asentamientos en la Asamblea General de las Naciones Unidas y por los organismos especializados de las Naciones Unidas, como la Corte Internacional de Justicia y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Incluso el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la autoridad más alta en el mundo, ha declarado que la política de los asentamientos de Israel constituye una flagrante violación del derecho internacional y esa política no tiene ninguna validez legal. El Consejo exige que Israel detenga dicha actividad y cumpla sus obligaciones como potencia ocupante en virtud del cuarto convenio de Ginebra. Muchos otros aspectos de la ocupación también han contravenido el derecho internacional. Un ejemplo flagrante es la denegación del derecho al retorno voluntario de los refugiados. La conclusión número 6. La estrategia de Israel es dejar a Gaza sin poder y luego aislarla y abandonarla. Como se desprende claramente de lo que hemos escuchado hasta ahora en este programa, hay una estrategia clara con respecto a Gaza en particular. Como oiremos dentro de un minuto, esa estrategia difiere significativamente de la estrategia para la Cisjordania. Aunque Gaza es pequeña, tiene casi 2 millones de habitantes. En 2005, Israel abandonó Gaza, retiró unilateralmente sus tropas y sus colonos de Gaza. Sin embargo, siguió controlando Gaza mediante medidas económicas y fiscales draconianas, brutales ataques militares y horrendas barreras de separación e instalaciones militares. Como acabamos de escuchar, se niega a reconocer o a cooperar con la administración de Hamas, que fue elegida en 2006. Israel y los Estados Unidos boicotean a Hamas. Israel también se coordina estrechamente con Egipto para aislar a Gaza. Conclusión 7. Israel pretende anexar alrededor de un tercio de la Cisjordania. La estrategia israelí para la Cisjordania es muy diferente de la de Gaza. Esto se debe al valor estratégico de la Cisjordania. Ya se aplica la ley israelí en la Jerusalén Oriental, Palestina, y en los asentamientos israelíes y a los civiles israelíes en la zona C de la Cisjordania. Y en septiembre de 2019, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu anunció sus intenciones de anexar el fértil Valle del Jordán, que tiene importantes recursos hídricos, o sea, tiene mucha agua. También repitió la intención de anexar los asentamientos israelíes en toda la Cisjordania. Recuerden que entre los asentamientos legales y los ilegales hay más de 200. Estas declaraciones y estrategias deben considerarse en el contexto del llamado Plan de Paz del presidente Trump para Palestina. Trump se ha jactado de que Israel nunca ha tenido un amigo tan bueno como él. Son sus palabras. Ese plan incluye los acuerdos con las naciones árabes para reconocer a Israel, a los que nos hemos referido en estos tres programas. Y la conclusión 8. Los gobiernos no tienen amigos, solo tienen intereses. En marzo de 1848, Lord Palmerston dijo en la Cámara de los Comunes británica: Inglaterra no tiene amigos eternos, Inglaterra no tiene enemigos perpetuos, Inglaterra solo tiene intereses eternos y perpetuos. Se han atribuido dichos similares a otros, como el presidente Charles de Gaulle sobre Francia y Henry Kissinger en relación con los Estados Unidos. En cuanto a Palestina, los gobiernos tienen ciertamente intereses. Los hemos descrito en programas anteriores: el petróleo, el gas, las rutas marítimas, las rutas terrestres, los mercados, las finanzas, las ventas de armas y el dominio militar de Israel son fundamentales. Y eso explica en parte por qué los llamados enemigos de Israel han estado conspirando con Israel durante décadas. Se han hecho continuamente tratos secretos con Israel. Detrás de estos intereses, como siempre, acechan las corporaciones multinacionales. Son ellas las que, en última instancia, establecen las prioridades geopolíticas. La historia de Medio Oriente está repleta de sus nombres corporativos. Y la protección de los derechos de los pueblos, especialmente de los palestinos, no está en la lista de prioridades de las corporaciones. No es sorprendente, entonces, que los palestinos tampoco sean un interés prioritario de los gobiernos. La conclusión 9. Los palestinos no pueden confiar en los gobiernos árabes para proteger sus derechos. En primer lugar, muchos estados árabes tienen sus raíces en monarquías arcaicas, semifeudales y a veces brutales. Entre ellas se incluyen Arabia Saudita, Bahrein, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, Omán, Qatar y Marruecos. En segundo lugar, al igual que los estados de todo el mundo, muchos gobiernos árabes tienen un historial de derechos humanos cuestionable. Por ejemplo, el tratamiento de los trabajadores migrantes, que son fundamentales para las economías ricas en petróleo, es notoriamente explotador. Y también la igualdad de derechos para las mujeres se niega sistemáticamente a las mujeres en la mayoría de los estados árabes, si no es en todos. Recientemente, por ejemplo, una defensora de los derechos de la mujer, incluido el derecho a conducir un vehículo, fue condenada a 5 años y 8 meses de cárcel. Y la tortura y las ejecuciones extrajudiciales se siguen aplicando en algunos casos. Por ejemplo, el asesinato el 2 de octubre de 2018 del periodista exiliado saudí Jamal Khashoggi fue verdaderamente macabro. Fue perpetrado dentro del consulado de Arabia Saudita en Estambul, Turquía. El escuadrón de la muerte de 15 personas incluía un guardaespaldas personal del líder saudí, el príncipe heredero Mohammed bin Salman. El diario turco Sabah publicó transcripciones de grabaciones de audio realizadas por agentes de inteligencia turcos. En el audio se puede escuchar al asesinato y luego a un médico forense utilizando una sierra eléctrica para desmembrar el cuerpo. Y los sentimientos antisemitas han existido y siguen existiendo en ciertos países árabes. Después de la Segunda Guerra Mundial, las naciones victoriosas facilitaron la huida de miles de nazis de Europa. Esto fue con el fin de aprovechar sus conocimientos y experiencia. Se realizó con el apoyo y con documentos de entidades como el Comité Internacional de la Cruz Roja y del Vaticano. Los nazis fueron aceptados en estados europeos, en Estados Unidos, Canadá y otros como Argentina. Y los países árabes eran otros destinos. Ex-nazis antisemitas fueron contratados para establecer centros de inteligencia, incluyendo técnicas de tortura, y para desarrollar materiales y entidades ideológicas en países árabes como Siria y Egipto. Finalmente, la destrucción actual del pueblo de Yemen por el gobierno de Arabia Saudita y por otros gobiernos no deja dudas sobre las credenciales humanitarias de estos gobiernos. En conclusión, los intereses de los gobiernos y de las corporaciones que los respaldan tienen más importancia que las amistades con los pueblos como los palestinos. Y finalmente, la conclusión número 10. Los nacionalismos se dividen y los pueblos se unen. Las fronteras, los nacionalismos y las religiones son secundarios. Los nacionalismos y las religiones organizadas son frecuentemente explotados para dividir a los pueblos y gobernarlos con mayor facilidad. La cuestión central es el bienestar humano, el nivel de vida y la dignidad con la que la gente puede vivir es lo que importa. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es una buena orientación. Entonces, ¿cómo se puede lograr el respeto por los derechos de los palestinos y de los demás? No hay un único camino. Caminante, no hay camino, el camino se hace al andar. Cada experiencia es única, pero la historia nos ha mostrado que cuando los pueblos reconocen sus intereses y las condiciones compartidas, es entonces cuando el cambio es posible. Algún día, los trabajadores comunes y corrientes de los países árabes, de Israel, de Irán, de Turquía y de todo el planeta se darán cuenta de que todos ellos son explotados y que son explotados por razones similares y por minorías privilegiadas similares. La naturaleza, el lugar y la escala de esa explotación pueden ser diferentes, pero la esencia de la explotación es la misma. Las esperanzas de los palestinos no deben centrarse principalmente en los gobiernos, ni siquiera en sus propios gobiernos. La mayoría de los gobiernos decepcionarán a la gente. Muchos seguirán tratando de dividir y de gobernar. La esperanza para los palestinos está en la unidad de la gente común en todo el mundo, la gente que trabaja para ganarse la vida. Eso será un proceso muy largo e inseguro, pero allí es donde los esfuerzos deben centrarse. Y eso es lo que el gobierno de Israel teme más que todo: el crecimiento continuo en la población árabe y una eventual unidad entre el pueblo árabe y el pueblo israelí. Estas han sido las cuestiones internacionales para hoy. Gracias por haber escuchado este programa y a los otros programas a lo largo de este año. Recuerden que pueden sugerir temas si tienen alguna pregunta o interés especial. Y recuerden también que pueden escuchar al programa cada semana en el mismo horario, aquí en la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3. Se transmite los martes a las 12 horas, los miércoles a las 16 horas, los viernes a las 13 horas y los domingos entre las 13 y las 14 horas. Ha sido un privilegio para mí compartir este tiempo con ustedes. Hasta el próximo programa. Y les invito a escuchar otra canción de Irlanda. Fighting. Stable, but I'm fighting my way back. Fighting. of the mistake.